curar buzones con mis dos manitos de demonio. Repartir volantes es como volar, pero sin hacer equilibrio. Las cajas de aluminio son tan receptoras. Mi mano dice no.